Según informaciones, miembros de las entidades femeninas de Sur Corea, procedentes de distintos lugares como Kim Chon y Song Ju, concedieron el día 2 una conferencia de prensa en Seúl y rechazaron la ubicación del SAD del Ministerio de Defensa Títere, diciendo que, si se emplaza ese artefacto, ningún lugar, incluido el de su disposición, estará seguro.